Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por acá. Bueno, Julieta, como introducíamos un poco en la nota, se presentaba en los primeros días de enero este Registro Nacional de Femicidios. ¿Qué arrojan estos números? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, nosotros el registro lo hacemos hace 5 años, publicamos cifras mes a mes y después el resumen anual, ¿no? Con todos los datos por año. Hace 5 años que lamentablemente venimos viendo que no hay una variación significativa en las cifras de femicidios que se dan por mes y anualmente en Argentina. Si es cierto que hay años que ha habido más femicidios que otros, y hay meses particulares que también lo observamos durante esos 5 años. Hay ciertos meses como diciembre o marzo, en donde los femicidios aumentan. Hubo años donde hubo mayor cantidad de femicidios y una vida obviamente es por demás importante, pero en términos generales la cifra no varía considerablemente hace 5 años. Es decir, que desde que nosotras lo estamos midiendo, que fue la primera marcha del Ni Una Menos, en donde el Estado se había comprometido a crear un registro, a medida que ese compromiso no estaba siendo cumplido, nosotros tomamos la tarea de hacerlo. Lo cierto es que durante estos 5 años no se está pudiendo desde el Estado reducir el número de femicidios. Sí, sí, sabemos que es, hablándolo en los términos que quizás hoy en día es una epidemia que lamentablemente se lleva también víctimas fatales, así como el COVID-19, y quizás tendrían que estar puesto más recursos del Estado para poder evitar esta situación, así como se atacan y se concientiza sobre otras cosas. Estos números que pudimos ver en este último informe, ¿qué datos destacados nos dan? Digamos, que estos 298 femicidios, ¿qué significaron? Porque también nos permiten sacar algunos números quizás más duros para poder pensar políticas públicas para la prevención. Sí, obviamente digamos, con la jerarquización de las políticas públicas en materia de género, que se dio a partir de diciembre del año pasado con la creación del ministerio, eso implicó un aumento considerable del presupuesto y la puesta en marcha de un montón de programas y medidas que no se venían haciendo. Lo cierto es que la reducción de los femicidios como cristalización de la forma de violencia más radical hacia las mujeres e irreversible, lleva tiempo porque implica todo un cambio social entero. Digamos que el femicidio, como la última ratio de la violencia, está sostenido sobre un conjunto de violencias más visibles, como la física, los golpes, hasta las menos visibles, como puede ser la discriminación hacia las mujeres. Todo ese conjunto de violencias son las que después dan lugar a la posibilidad de femicidio. Obviamente es un cambio que requiere tiempo, pero no por ello, digamos, de medidas, de más cantidad de medidas, más presupuesto, más compromiso, porque lo cierto es que, según nuestras cifras, una mujer por 10 es asesinada. De las cifras que llaman la atención, en el informe anual, en realidad no son cifras nuevas, no son datos nuevos que hayan variado, ni siquiera han variado por el DISPO y el ASPO, sino por ahí lo que podríamos decir que llama la atención es esto mismo de que durante 5 años se mantienen constantes, como ser el lugar físico donde se cometió el femicidio, que arroja que un 70% de mujeres asesinadas por violencia de género fueron asesinadas tanto en su casa en un 65% como en la casa del agresor en un 5,4%. ¿Esto qué nos llama la atención a nosotras o qué nos parece significativo remarcar? que por ahí socialmente en el colectivo imaginario se cree que cuando es la mujer más se encuentra en una situación de mayor capacidad de ser vulnerada en sus derechos. Y uno podría decir, bueno, una mujer que anda sola de noche por la calle en un lugar poco poblado, bueno, tiene riesgos de que la mate un loco, ¿no? Como claro, se entiende, sí. Que es un femicida, un loco que anda ahí dando vueltas, y entonces como está sola de noche, no hay gente, aprovecha y la mata. Bueno, no. No. No es así. ¿Será quizás en un ámbito donde se hay una confianza? Donde hay una confianza, los femicidas son nuestros vecinos, las parejas de nuestros amigos, nuestros familiares. No son monstruos que una puede ir por la calle y reconocer y decir, este monstruo es un femicida. Son personas que están insertas completamente en nuestra sociedad. Por eso es lo que hablábamos antes de que la lucha contra los femicidas implica un cambio social radical. Los femicidas no son gente que no está inserta en la sociedad. Son uno más de nosotros, por eso esto, el lugar más peligroso para las mujeres que sufren que son víctimas de violencia de género son sus propios hogares, los hogares que muchas veces comparten con quien las termina asesinando. Y este dato se puede linkear, digamos, con el dato de que en 65% de las mujeres asesinadas las asesinó su pareja en un 44% o su expareja en un 20%. Y un 11% son familiares. Claro. Es decir, no el femicidio no es un tipo más de violencia como puede ser otros tipos de violencia que obviamente atraviesan a nuestra sociedad, como puede ser peleas o robos, asaltos que terminan en asesinatos, homicidios. Estamos hablando de otra cosa, de que tienen una raíz diferente, ¿no? Sí, por eso quizás también es la importancia de esto de poder caracterizarlo con otro nombre dentro del ámbito penal, digamos, no hablar de homicidio, sino de femicidio, por las características puntuales que y visibilizar que la violencia de género en su extremo máximo conlleva al asesinato de la mujer, pero no es casualidad o por una violencia espontánea o por una situación, digamos, de violencia que se da por otra cosa, sino es algo que también se puede evitar porque, como decíamos, es un ensañamiento hacia la mujer, generalmente, por, en este caso, como dan los números, por su pareja. Exacto, estamos hablando de crímenes que se cometen, o sea, mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Exactamente. Y por último, un dato que también obviamente sobresale y es preocupante, es la cantidad de mujeres que habían llegado, que tenían medidas judiciales, habían acudido a la justicia y habían hecho denuncias policiales. Eso también nos parece importante destacar, porque estamos hablando de muertes que pueden ser evitadas desde el punto de vista en que esa mujer llegó al camino institucional pidiendo protección del Estado, llegó a denunciar, llegó a manifestarle al Estado, a quien tiene que cuidarla, que estaba viviendo esa violencia. Uh-huh. Pero bueno, por eso nos parece sumamente importante destacar que el Poder Judicial requiere, obviamente, un cambio absoluto en sus formas patriarcales que tiene, tanto así como las fuerzas de seguridad, y recordar que el Poder Judicial es el único de los poderes del Estado que no quiere aceptar la capacitación en materia de género que establece la ley Micaela. Claro, eso. Ley que lleva el nombre de una chica que fue asesinada, violada y asesinada por una persona, un femicida que estaba preso por violencia de género, que quedó libre porque un juez varón lo dejó libre, a pesar de la cantidad de informes de los especialistas donde decían que no estaba apto para estar libre. Salió y a los dos días violó y asesinó a Micaela. Y es el mismo Poder Judicial que se niega a recibir la capacitación en materia de género. Sí, terrible. Digamos, creo que para ese cambio social que del cual nombrabas, todos los actores de la sociedad tienen que hacer un esfuerzo para poder cambiar esta situación. Y si el principal actor, que es el que nos tiene que, por un lado, proteger con medidas preventivas y luego también a la hora de juzgar, poderlo hacerlo con perspectiva de género, no se somete a, digamos, a una ley que todo el resto de las fuerzas, de los poderes del Estado y de las instituciones que forman parte del Estado lo realizan, creo que el avance que damos se hace mucho más difícil. Y estos números que decíamos que durante 5 años se sostienen, va a ser difícil revertirlos. Sí, claro. Obviamente, es un cambio social donde todas y todos y todes tenemos que participar, pero bueno, obviamente están quienes tienen mayor responsabilidad, uh-huh, como ser los tres poderes del Estado, las fuerzas de seguridad. Es bastante ilógico que un poder del Estado se niegue a cumplir una ley emanada, uh-huh, por otro de los poderes del Estado. Uh-huh. Y por otro lado, Julieta, durante la pandemia, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿cómo fue tratado el tema? ¿Cómo fue asistido? ¿Cuáles son los números puntuales que se dieron durante la pandemia, durante el aislamiento, digamos? ¿Y cómo afectaron eso a las mujeres? Bueno, durante el ASPO y DISPO tomamos desde el 20 de marzo hasta el 30 de diciembre, porque, bueno, en principio hay que remarcar, ¿no?, que no todas las provincias, no todas las localidades siempre han estado durante este periodo de pandemia en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Algunas ya se avanzaban de determinadas fases y demás. Lo cierto es que en proceso de distanciamiento está todo el país. Sí. En ese periodo hubo 217 femicidios, un femicidio cada 32 horas. Nuevamente volvemos a remarcar que no hubo una variación en las cifras que llamen la atención, es decir, no por el hecho de estar encerrada en su casa, como muchas veces con el violento, han aumentado la cantidad de femicidios, lo que sí, obviamente ha aumentado significativamente, y estas son cifras oficiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, uh-huh, es creció la cantidad de mujeres que llamaban a la línea 144 pidiendo asesoramiento por un aumento de la violencia física dentro de los hogares, porque claro, obviamente son mujeres que estaban encerradas con su agresor, uh-huh, y ahí sí el aumento fue considerable de llamadas. Sí, sí, una situación, digamos, para tener en cuenta y para, bueno, y pensar que esos focos de violencia dentro del hogar, la convivencia con el hogar, son los que generalmente terminaron, en muchos de los casos, terminaron en lo que es el femicidio. Así que, bueno, estos números sirven para tomar conciencia y seguir trabajando un poco en esto de evitar llegar a esa situación. Y por otro lado, y lo último que te voy a preguntar, en esto de, bueno, podíamos ver parte del informe que habla de las nuevas masculinidades y, bueno, y esto de la necesidad del compromiso del varón. Sí, nosotras, desde nuestro punto de vista, digamos, el cambio no va a ser posible sin la aplicación de determinadas políticas públicas que nos parecen condición sine qua non para un cambio. Uh-huh. Uno es la aplicación de la ESI, que no solo la ESI, como se cree, es una está abocada a una educación en cuanto a las relaciones sexuales, propiamente dichas, sino la ESI lo que hace es una educación sexual integral, es decir, replantear un montón de vínculos para hacerlos, convertirlos en vínculos sanos, en vínculos no violentos, que los niños desde la primera edad necesitan ir aprendiendo para, uh-huh, poder ir cambiando la sociedad en la que vivimos, donde se educan los varones en la violencia. Uh-huh. Y el otro punto sumamente importante que tiene que ver obviamente con la ESI es el trabajo en nuevas masculinidades, porque lo cierto es que se pueden hacer desde el Estado, como se está haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio, la aplicación de un programa que a nosotras nos parece sumamente importante, que es el Acompañar, que es el otorgamiento de un salario mínimo vital y móvil a la mujer que se encuentra en situación de violencia dentro de su hogar y necesita irse de su hogar y no puede porque no tiene los medios económicos. Uh-huh. Bueno, que el Estado esté en la prevención y saque a la mujer del hogar es sumamente importante, porque muchas veces los casos de violencia física extrema terminan en femicidio porque la mujer no se puede ir, porque no tiene plata, porque la pareja no la dejaba trabajar o le escondía la plata, o entonces no tiene dónde irse con sus hijos para resguardarse. Uh-huh. Esa medida preventiva obviamente es básica para evitar que esa mujer la terminen matando. Ahora, si después de eso no se trabaja con ese violento, esa mujer por ahí salga del círculo de la violencia, pueda irse, pueda rehacer su vida y conseguir otras relaciones no violentas. Uh-huh. Ahora, si no se trabaja sobre esa masculinidad que está educada en la violencia, después de esa mujer va a venir otra. Uh-huh. Totalmente. Que va a sufrir las mismas consecuencias. Entonces, el trabajo en las nuevas masculinidades nos parece básico. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la información completa. Y bueno, y estaremos en comunicación para estar atentos y actualizando estos números y también pudiendo compartir qué es lo que pretendemos de tanto de las políticas públicas como de la responsabilidad de todos nosotros para poder evitar digamos la propagación de esta pandemia también. Bueno, muchas gracias.